FLM Radio presenta 1, 2, 3, 4. Venga, así, sin mover un pie. Continuamos aquí en radioflm.wordpress.com con una sección muy, muy, muy quejumbrosa. ¿A quién no le gusta quejarse? A mí la verdad me gusta bastante. Hay gente que se queja por vicio, yo creo que yo también. Pero la más viciosa de todas se llama Sonia y está aquí en FLM Radio, por supuesto. ¿Qué resiste? Y sigan quejándose. Ay. Mira que llamarme a mí viciosa. De la queja. Jo, pero de viciosa. De la queja. Vale, pues soy viciosa de la queja. Y para no variar, esta semana os traigo otra queja. Y es que en la redacción de Quejese Usted hemos recibido una queja que viene formulada por una compañera de la fundación, Aida Orozco, y que le gusta viajar muchísimo. ¿Y quejarse también le gusta? No tanto, pero es que en este caso no le ha quedado más remedio. Y es que, como en su último viaje que hizo a Francia, le pasó algo en un avión. Así que vamos a oírlo y me gustaría que prestarais especial atención a la última frase. Fernandito guapo, ponme el audio. Madrid-Lyon, ningún problema. De vuelta de Lyon a Madrid. Llegamos 2 horas y cuarto antes de embarcar. Tuvimos que esperar a la asistencia. Cuando llegamos al embarque con la asistencia, la señorita que estaba recibiendo nos dijo que no podíamos embarcar porque había mucho peso. Tenía mucho peso y se gastaba mucho gasol. ¿Cuál peso? Si al lado están pasando unas maletas súper grandes y nada les dicen. Yo iba en una silla manual y tenía una maleta pequeña de esas que se llevan de mano. Que tenía que quedarme en lista de espera. Mi hija le dijo que yo no me podía quedar en lista de espera, que yo ahí no tenía a nadie. Me tenía que dejar embarcar de cualquier manera. Pero ella dijo que no. Dejarme a mí en tierra. Me quitaron de la fila y me hicieron a un lado. Mi hija hizo una llamada, le dijo que si no me dejaba embarcar, se atuviera al escándalo que iba a tener Air France. Voy a llamar a la prensa, voy a llamar a la televisión, a todos los medios para que vean este caso, porque mi madre es minusválida, tú no le puedes hacer eso. Y así fue como ya al rato me dejaron embarcar. Primera vez que me pasa esto. Sí, esto es una experiencia que me pasó a mí, le puede pasar a otro y para que hagan lo mismo que hicimos. No quedarnos callados. Eso es lo que yo digo, que se quejen mucho. Y que no se queden nunca, nunca, nunca callados. Claro que no, y para eso nos pueden escribir buenoferradio@gmail.com precisamente para darnos todas esas quejas. Y fue muy, muy, muy interesante tener una queja de voz propia de alguien que vivió una situación de este tipo. Y por favor, ¿qué aerolínea era? Air France. Air France. Porque vale la pena hacer esta queja y vale la pena lanzarla y que todo el mundo sepa lo que sucedió. Venía Lyon-Madrid en Air France y no la querían dejar subirse por la silla. Por el exceso de peso. Por el exceso de peso que trae una silla. Manual. Manual, además, ¿no? Porque es que si fuera una eléctrica que pesan más, pero una manual. Vale, pues señores de Air France, no tienen vergüenza. No, ninguna. Muchas gracias, Sonia, por esta sección. Lo mismo os digo y hasta la próxima. Y te esperamos. Me seguiré quejando. Con más quejas. Muchas gracias.